que venga Gerasim. Responde a una pregunta de Piotr. Capítulo 9. Su mujer volvió a entrar en el aposento del enfermo a muy avanzada hora de la noche. Entró de puntillas, pero él la oyó claramente. Abrió los ojos y los volvió a cerrar enseguida. Praskovia Fyodorovna quiso despedir a Gerasim y pasar la noche junto a su esposo. Él abrió los ojos y dijo, «No, vete». «¿Sufres mucho?» «Lo mismo». «Toma opio». Iván Ilich consintió. Marchóse su mujer. Hasta las 3, poco más o menos, permaneció completamente extraño a todo. Le parecía que se introducía en un saco negro, estrecho y hondo, que se le quería meter más adentro, cosa que no se lograba. Y ello ocurría entre horribles sufrimientos. Tenía miedo. Trataba de escapar, a la vez se defendía y ayudaba a ser introducido. Y de repente cesaba de resistir. Caía. Volvió en sí. Lo mismo siempre. Gerasim dormía tranquilamente al lado de la cama, siendo el sostén de los pies de su amo, la misma bujía, el mismo interminable dolor. «Vete, Gerasim», murmuró. «¿Por qué?» «No, me quedaré». Apartó los pies de los hombros de Gerasim y echóse de lado, apoyando en la mano la cabeza y se apiadó de su suerte.